Son las 8 y 20 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy es día 6 de marzo del 2014. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet, www.radiocrash.net. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los jueves emitimos este programa aproximadamente de 20 a 21 horas. Últimamente empezamos más tarde. Los domingos lo repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce. Y empezamos con la sintonía del programa. Hoy el programa está dedicado a mamas ante papas, la mayoría, y os voy a poner algo también de Paul Simon y Art Garfunkel. ¡Comenzamos! Yeah.

Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Un hombre vivía gracias a los billetes de 50 y 20 euros que fabricaba en su casa de forma artesanal. Bueno, como es de forma artesanal, yo creo que a este señor se lo hay que permitir. No a estos chorizos que ni de artesanos ni de nada, no tienen nada. Seguimos con Mamás ante Papas o volamos con ellos, Spanish Harlem. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. It is a special one, it's never seen the sun. It only comes up when the moon is on the run and all the stars are gleaming. But soft and sweet and dreamy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. Down in my soul and start a fire there, and then I lose control. I have to beg your pardon. I'm gonna pick that rose and watch her as she grows in my garden. Never seen the sun. It only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. I'm gonna pick that rose and watch her as she grows in my garden. Hoy es el santo de Agapio, Basa, Basilio, Bauterio, Cirilo, Claudiano, Coleta, Conón, Clodejando, Evagrio, Quinisburga, Kenisguida, Marciano, Legario, Rosa, Víctor y Victoriano. Nombres muy, muy bonitos. Si vuestro hijo está naciendo ahora en el hospital de Cabuñes, no rompáis la cabeza. El nombre más bonito es Quinisburga. ¿No os parece que es muy bonito? ¡Felicidades a todos! Seguimos con la música y volamos con Paul Simon y Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas. Las aguas estuvieron muy turbulentas toda esta semana. Empezamos. when you're on the street. When evening falls so high, I will come for you. I'll take your part. Oh, when darkness comes. Vamos ahora con Mamas and the Papas, Do You Wanna Dance? Do you wanna dance under the moonlight? Squeeze me all through the night. Oh baby, do you wanna dance? Do you wanna dance and hold my hand? Tell me I'm your lover man. Oh, oh baby, do you wanna dance? Do you Do you want to dance? Do you want to dance? Will you take a chance? Do you want to dance? Will you hold my hand? Do you want to dance? Be a lover man. Do you want to dance? Hold my hand. Do you want to be a lover man? Do you want to dance? Una noticia que nos acaba de llegar en estos momentos a la redacción. Un periquito confiesa a la policía que su dueño conduce borracho. ¡Está borracho! ¡Está borracho! El pájaro que iba en el coche cuando el hombre se niega a someterse a un test de alcoholemia. Estos periquitos, en fin, vale más no tener un periquito ni llevarlo en el coche. Os lo advierto, no llevéis un periquito en el coche. Seguimos con Mamas ante Papas, Sad Her Again. Conectamos ahora con estos fachas que son Rajoy y Soraya Sáinz de Santamaría. ¡Adelante, compañeros! Oye, Soraya, ¿que eso va en serio? ¿Que lo pone el periódico? ¿Que dice que se ha terminado la recesión? ¿Que salimos de la crisis? ¿Y dónde lo pone? ¿En la sección de economía? En el horóscopo, mira, Aries, tu país saldrá de la crisis. Color preferido, el azul malva. Anda, pues es verdad. Ay, Mariano, no seas absurdo. La crisis sigue. Todo eso son datos de macroeconomía sin efecto real sobre la población. ¿Cómo me duele eso que me has dicho? Adiós, mundo cruel. Menudo truco, ¿eh? Ese año el presupuesto de defensa ha sido para la alfombra mágica. Ven, te demostraré que lo malo ya ha pasado. ¿Confías en mí? Bueno, da igual, no respondas. Yo tampoco nunca lo hago. ¡Sube! Yo te quiero enseñar una España sin crisis, con riqueza y sin discos de ese Pablo Alborán. Mis recortes van bien. ¿Quién es el tonto ahora? Toma Merkel, he sido un líder espectacular. Un mundo ideal, con inversiones a cholón. Ya no hay deuda aquí, y sube el PIB, y bajan los parados. ¿Quieres decir? Mira hacia ese contenedor. Veo un señor ahí, y es como si buscara algo de pan para vivir. Algo de pan para vivir. Demagoga visión. Mira todos los cines, salas llenas, Soraya, es la recuperación. Era una oferta. Y si callas un rato, $2.90, la verdad es que es barato. Ay, hay un tío feliz, pero es botín. Igual te estás metiendo en un jardín. La gente sale de excursión. Brotes verdes al fin, menos rin-tin-tin. Lo siento mucho, pero eso es mod. Un mundo ideal. Lo veo fatal. Por construir. O destruir. Vaya bajón, hazme un favor. Baja de aquí. Que te bajes, que saltes. Mariano, que estamos volando muy alto. Pues habértelo pensado mejor antes de boicotearme la canción. Que no tienes respeto ni por Walt Disney. Ya, Mariano, pero es que no. Que saltes, que saltes, que saltes. ¡Ay! Mira qué gracia. Sí, ha ido a parar al aeropuerto de Castellón. Pues mira, ya ha aterrizado alguien. Seguimos o volamos con Mamas ante Papas, Twist and Shout. Shake it up, baby. Now twist and shout. Shake it up, baby. Come on and work it on out. You know you move real good, girl. You know you move real fine. Now show the world that you're mine. You know you got me going like I knew you would. You really, really got me going. Yeah, like I knew you could. Like I knew you could. Shake it up, baby. Work it. your mind. You know you got me going, girl, like I knew you would. You really got me going, yeah, like I knew you could, like I knew. Seguimos volando con Mamas and the Papas. Meditación. Seguimos volando con Mamas and the Papas, My Girl. Ahora con Paul Simon y Garfunkel, El Cóndor Pasa. I'd